mucha muchacha, mucha muchacha, mucha muchacha, mucha muchacha. Tarzan, you Jane, me muchacho, you muchacha. Oh, you muchacho, me muchacha. Wow, too much of a girl. Mucha muchacha.